y vamos a ver del versículo 1 al versículo 32. Y conforme vayamos adelantándonos en el estudio, vamos a ir viendo este capítulo, porque antes de adentrarnos en el estudio en esta noche, es natural que todos nosotros, cuando experimentamos una pérdida, sintamos un dolor profundo en nuestro corazón y una vaciedad, una tristeza, algo que nos embarga y que hace que nos comencemos a centrar en nosotros mismos. Sin embargo, si continuamos centrados en nosotros mismos cuando tenemos dolor, cuando experimentamos una pérdida y comenzamos a cerrarnos y a sumergirnos en un pozo de desesperación, vamos a perder eventualmente toda nuestra perspectiva de la vida y la esperanza que pudiéramos guardar. Nuestra vida, cuando estamos centrados en nuestro dolor y en nuestros problemas, comienza a convertirse en una especie o en una mezcla de confusión, de pensamientos, y comenzamos a decir, como si realmente yo no hubiera hecho aquello, recuerdo cuando, si tan solo supiera, y por qué hice esto o por qué hice aquello. Van a venir a nuestra vida inmediatamente la culpa, la amargura, la autolástima, la autojustificación, las cuales nos van a hundir totalmente en un laberinto de emociones incontrolables que muchas veces llevarán a muchas personas, inclusive al suicidio. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Dónde está Dios en todas estas circunstancias que muchas veces en nuestra vida nos embargan? ¿Acaso Dios nos abandona temporalmente cuando estamos bajo alguna depresión emocional? La Biblia nos responde que Dios jamás permitirá el dolor en nuestra vida a menos que nos beneficie, y que tampoco nos abandonará nunca jamás. Dice en Romanos 8:28 que todas las cosas que sufrimos ahorita no son comparables con las glorias que se han de manifestar en nuestra vida. En Santiago 1, 2 y 4 dice que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diferentes, en muchas adversidades y tribulaciones, sabiendo, aquí está la fe. Los que no son cristianos no saben por qué están sufriendo, por qué les chocaron el carro, por qué les robaron, por qué les quitaron, etcétera, etcétera. Pero nosotros sí sabemos que cuando estamos atravesando algún sufrimiento, Dios está tratando de decirnos, hablarnos o llamarnos la atención. La disciplina de Dios tiene como propósito purificarnos y hacernos partícipes de su santidad. La compasión de Dios es muy grande. En esta noche el tema de nuestra conferencia se titula La compasión infinita de Dios. Jeremías se acuerda de esta compasión infinita de Dios cuando se sintió abandonado, solitario, deprimido, humillado, amargado, quebrantado. Lo que este profeta de Dios aprendió en los momentos más oscuros de su vida nos van a proveer en esta noche, en nuestro estudio, de rayos de esperanza y de ánimo a nuestra conciencia, a nuestras épocas de depresión y soledad, aun cuando nosotros nos encontremos en esta noche en alguna depresión debida a nuestros propios pecados. En Lamentaciones capítulo 3, versículos del 1 al 3, Jeremías comienza con una exclamación de dolor que él mismo estaba experimentando. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Aquí la palabra látigo es la palabra hebrea, shevet, con B chica, Shevet, y significa palo, garrote o vara, refiriéndose al instrumento que Dios usaba para castigar, para golpear, para latiguear, para abofetear a la nación de Israel a través de Judá. Y en este momento era Jeremías una víctima, que todo lo que la nación había hecho contra Dios, él no era culpable de esos pecados. Sin embargo, en 1 Corintios 12, 26, la Biblia dice que cuando una parte del cuerpo se duele, nos debemos de doler todo el cuerpo. Cuando una iglesia está sufriendo, sufrimos todas las demás iglesias. Cuando un cristiano tiene un problema, debemos hacernos partícipes y meternos y sentir con esa compasión el dolor que nuestro hermano o con nuestra hermana está haciendo. Cuando desde algún púlpito se predican doctrinas erróneas y ajenas a la verdad, nos afecta a toda la iglesia y a todos los cristianos, y no podemos quedarnos callados y decir, bueno, pues a ver que Dios lo corrija ese hermano. Tenemos que presentar defensa con mansedumbre, públicamente, de la esperanza que hay en nuestros corazones. Debemos de contender ardientemente por la fe. Debemos de estar listos, como dice Filipenses, estoy puesto para la defensa del evangelio. Necesitamos hablar, necesitamos decir la verdad, necesitamos decir esto no está bien, esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque afecta a todo el cuerpo, afecta a toda la familia de Dios. En otras palabras, Jeremías era el testigo. Jeremías era el testigo en su propia carne de la devastación causada por Dios en contra de un pueblo rebelde. Él mismo estaba sufriendo el tormento, él mismo era víctima del juicio que había caído contra Israel. Y esto lo leemos en todas las páginas del Antiguo Testamento. En Daniel 9 y 10, cuando Daniel se propone purificar y se propone ayunar por 21 días, comienza a orar y le dice a Dios, Señor, hemos pecado. Él se incluye en el pecado de la nación. Cuando Isaías oró por el pueblo, también le dice, Señor, hemos pecado en contra de ti. Y cuando Moisés se pone a interceder a favor del pueblo, le dice a Dios, Señor, hemos pecado, hemos hecho lo malo en contra de ti. ¿Por qué? Porque el pecado que tú tienes en tu vida afecta en primer lugar a tu esposa. En segundo lugar, afecta a tus hijos. Y después afecta a tu comunidad, afecta a tu iglesia, afectamos al país. De ahí que nosotros entendamos con claridad que Dios nos creó para vivir en una comunidad. Dios no creó a setas. Dios no nos creó para que nos fuéramos a un convento o que huyéramos de la sociedad y déjenme vivir mi vida, yo no me meto contigo, yo no me meto con nadie, no se metan conmigo. Esta filosofía es anticristiana, es antibíblica, es una doctrina diabólica. Nadie puede decir, yo no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo. Es imposible, porque ninguno de nosotros vivimos solos. Todos de alguna u otra forma formamos parte de una familia, de una escuela, de una comunidad, de una oficina, de un país. Y lo que tú haces siempre afecta los intereses de terceras personas. Cuando una muchacha dice, yo quiero abortar, es mi vida, la muchacha se equivoca porque no es su vida. También qué pasó con la vida de esa criatura que trae dentro. Es su vida de ella, pero la criatura que trae dentro, ella no es dueña de la vida de esa criatura que trae dentro. Te equivocas si tú quieres abortar creyendo que es tu vida. Cuando alguien dice, yo cometo adulterio y es mi problema y de mi esposa y mis hijos no tienen aquí vela en el entierro, te equivocas totalmente, porque tu pecado de adulterio afecta a tus hijos. Aunque tus hijos sean grandes o tengas nietos, afecta a los nietos. Nunca podremos nosotros dejar de afectar a las personas con nuestros pecados. Por eso cuando pecamos, el pecado siempre nace del egoísmo, ¿verdad? Del orgullo, de ese corazón que es mi vida, es mis pecados, son mis problemas, y se olvida que las cosas buenas o las cosas malas lastiman o afectan a las personas para el bien o para el mal. En el versículo 4 y 5 dice Jeremías, hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Aquí vemos que los juicios de Dios habían traído sobre Jeremías, que era el personaje o el prototipo de lo que le pasaba a la nación, angustia, miseria física, dolor físico. El pecado nos afecta físicamente. El pecado no solamente me afecta a mí físicamente, mi alcoholismo no solamente me afecta a mí, sino que también está probado genéticamente que se puede transmitir el alcoholismo hasta la tercera y la cuarta generación que continúa a través de nosotros, de la semilla que ponemos en ellos. Mis hábitos alimenticios, si como mucho azúcar y mucho pan dulce y como mucho pastel, etcétera, etcétera, tanta azúcar, se la voy a transmitir genéticamente a mis hijos y a mis nietos y a mis bisnietos. Mis problemas mentales por no resolver mis situaciones actuales presentes también pueden ser transmitidas a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos. Mis adulterios, si tuve 4 o 5 mujeres esposas y las engañé a todas y sigue teniendo amantes, lo puedo transmitir también a mis hijos y a mis nietos y a mis bisnietos. La Biblia dice, los pecados de los padres alcanzarán a los hijos hasta la tercera o la cuarta generación de los que me aborrecen. Si el hijo se convierte, se rompe la cadena. Si el nieto se convierte, se rompe la cadena y hasta ahí se para la maldición. Dice en el versículo 6, me dejó en oscuridad como los ya muertos desde hace mucho tiempo. Jeremías veía la situación desesperanzada, como alguien que hubiera muerto y no tuviera esperanza de volver a vivir. ¿Alguno de los que nos están viendo se siente en este momento en estas condiciones? ¿Ha sido tan grande tu desolación, tu angustia, tu vacidad, que te sientes que ya no hay ninguna esperanza, ni siquiera como un muerto, de volver a vivir? Dice el versículo 7 y 9 al 9, me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Jeremías se sentía como un prisionero en cadenas, sin que Dios mismo le pudiera escuchar. Versículo 10 y 11, fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos, torció mis caminos, me despedazó, me dejó asolado. Por todos lados volteaba Jeremías y sentía a Dios como un oso que lo iba a despedazar, sentía a Dios como un león que lo iba a devorar. Aprisionado, desesperanzado, dolido físicamente, angustiado, deprimido, humillado, quebrantado y por si fuera poco. Jeremías se dolía por el hecho de que se había hecho un espectáculo público donde todos se burlaban de él, desprovisto de paz, entrampado y miserable. Versículo 14, fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Siempre que nosotros pecamos, traemos vergüenza, traemos reproche a la causa de Jesucristo. Siempre que nos encontramos nosotros desolados, nos vamos a sentir exactamente igual. Vamos a ver que la misma gente se burla de nuestro cristianismo. Que la gente desprecia a Cristo, y en este momento muchos pudieran preguntarse, ¿cómo es posible que si el Dios del cielo y la tierra es un Dios de justicia, le permita a Jeremías, el justo, el profeta de Dios, el que le dijo al pueblo, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse? ¿Por qué Dios le permite a Jeremías sufrir lo que el pueblo estaba sufriendo? y la respuesta la encontramos en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Jesucristo tuvo que llevar Él en la cruz del Calvario todos tus pecados y todos mis pecados. Si Él era el Santo de Dios, hecho más sublime que los cielos, ¿por qué Dios le permite a Jesús llevar lo que Él no conocía? Dice la Biblia, el que no conocía pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. La respuesta está, ¿verdad?, que Jeremías estaba de alguna forma indirecta personificando a aquel hombre que vendría a morir en una cruz y que sufriría en la cruz la separación de su Padre cuando nuestros pecados fueran puestos en su cuerpo por nuestra culpa y por nuestro dolor. Del versículo 19 en adelante, de Lamentaciones 3, Jeremías quita sus ojos del lodo, de la amargura, de lo negativo, de la podredumbre, de la cochinada, del sufrimiento, y del versículo 19 en adelante, Jeremías levanta los ojos y comienza a ponerlos en el cielo, y cuando Jeremías quita sus ojos de sí mismo, cuando tú quites tus ojos de tu dolor, de tu depresión, de tus adversidades y de tus problemas y los levantes y los pongas en el cielo, vas a descubrir lo que todos los pecadores han descubierto cuando quitan sus ojos de su persona. Van a comenzar a descubrir que todos aquellos que están quebrantados por el pecado necesitamos la compasión infinita de Dios. En lugar de sumirnos en nuestra autolástima y pobrecito, nadie me quiere, y ya todos son hipócritas, todos me abandonaron, me siento solo, ay, la llorona, mis hijos también me dejaron, mi esposo me dejó, mis últimos tres hombres me dejaron, no encuentro novio, tengo cuatro novias que me dejan. En lugar de caer en ese pozo y en esa desesperación y centrarnos en nosotros, en nosotros, en nosotros, levantemos nuestros ojos al cielo y comencemos a clamarle a Dios, porque en esta noche tenemos que acordarnos que Dios, no importa lo que nos haya pasado, si tenemos o no tenemos la culpa, si levantamos nuestros ojos al cielo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es el Padre de misericordias, es el Padre y Dios de toda consolación, es el Dios cuya misericordia traspasa las nubes y el cielo galáctico, es el Dios que está esperando recordarte que nunca te dejará y nunca te abandonará. Veamos en primer lugar, antes de analizar lo que Jeremías descubrió de Dios, la mansedumbre y el quebrantamiento que necesitamos para que Dios pueda intervenir con su compasión en nuestra vida. El fundamento de la oración en el versículo 19 es doble. Le dice Dios a Jeremías: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento del ajenjo y de la hiel. Aquí encontramos que le pide dos cosas Jeremías a Dios. Número uno, le pide que recuerde el dolor que ha experimentado. Padre Santo, a ti es al que te estoy pidiendo en esta noche, Señor, porque tú eres el que sabes la angustia de mi alma, tú eres el que sabes mi inexplicable dolor, tú eres el único que comprende mi situación, ni la doctora corazón, ni el psicólogo, ni por más que le diga a mi mamacita, nadie puede comprender lo que hay en mi corazón más que tú, oh Dios. Y en segundo lugar, él expresa que su dolor y su aflicción lo han orillado al abismo de la desesperación. Dice el versículo 20, lo tendré aún en memoria porque mi alma está batida dentro de mí. Esta palabra batida en el hebreo significa sin absolutamente ninguna esperanza. ¿Alguno de ustedes, no sé cuántos, ha llegado a este grado en la vida donde caigas de rodillas y, Señor, ya no veo ninguna puerta abierta, no veo ya ninguna esperanza. Es más, le puedes decir a Dios, ya ni siquiera veo la razón de seguir viviendo. No quiero saber ni levante la mano cuánto de ustedes lo han experimentado. Algunos hemos pasado este valle de sombras, de lágrimas, de muerte y de desesperación, donde le hemos dicho a Dios, mejor llévame. Ya no tiene caso que siga viviendo. Y ahí, en ese momento, el profeta cayó arrodillado, quebrantado y humillado. No había nada de orgullo en él. No estaba pensando en sí mismo, solamente comenzó a nacer en él un sentimiento de dependencia, de decir, Señor Dios del cielo y la tierra, ahora que mi vida no tiene significado, que ya no creo que valga la pena ni siquiera vivir, ahora, Señor, en este momento es cuando te pido que te manifiestes. Ahora es cuando quiero experimentar tu compasión y tu inmenso y profundo amor. Y en esta situación de quebrantamiento, Jeremías aprende tres verdades de Dios. La primera la encontramos en el versículo 22. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Número uno, Jeremías recuerda la naturaleza de Dios, lo cual le comienza a traer esperanza y ánimo a su vida. Número uno, el amor de Dios, la misericordia de Dios nunca se termina para un hijo de Dios. Esto se comprobará por el hecho de que los judíos no habían sido aniquilados totalmente por Dios. El mismo juicio que había caído sobre la nación de Israel era una evidencia de que el amor de Dios no se había acabado. En Hebreos 12:6 dice la Biblia que Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Entonces, cuando te encuentres en esa situación de quebrantamiento, de humillación, ya sea por tus pecados o ya sea por alguna situación en la que tú eres víctima, que te dejó tu esposo, te dejó tu esposa, o te abandonaron, o eres un huérfano, o lo que haya sido, en ese momento recuerda que la misericordia de Dios todavía no termina con tu vida. Número dos, dice aquí mismo en el versículo 22, porque nunca decayeron sus misericordias. En segundo lugar, la segunda verdad es que el cuidado de Dios sobre nuestra vida nunca falla. Nunca fracasa su cuidado. Y esto se comprueba en el versículo 23. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Va a amanecer, son las 4 de la mañana, me siento atormentado, me siento que me quiero morir, pero van a venir las 5, las 6, las 7 de la mañana, y cuando amanezca, otra vez la misericordia sobre mi vida, hay un nuevo día, hay una nueva esperanza, algo va a cambiar Dios, un milagro va a ser Dios, que va a traer a mi vida el ánimo de seguir viviendo para Él. Dice en el Salmo, capítulo 30, versículo 5, el salmista David, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. No importa la situación en que te encuentres, recuerda que esa mano pesada de Dios, esa situación que has atravesado, que estás pasando en este momento, no dura. Usted, hermano, no sabe que ya tengo 6 meses en esa situación. Espérate, tal vez una semana, tal vez mañana, tal vez en 3 días se acaba ya tu problema. Pero tú tienes que seguir viviendo. Tú tienes que seguir recordando la naturaleza de Dios. Sus misericordias son nuevas cada mañana. No te dejará ni te desamparará. Dios te sacará del pozo de la desesperación. Dios puede cambiar todo para tu vida. Dice la Biblia en el Salmo 30, ahí mismo versículo 11 y 12. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, A ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Solo aquellas personas que han sido sacadas del pozo de la desesperación, solo aquellas personas que se han quebrantado y no han blasfemado el nombre de Dios como Job, aunque el Señor me deshiciere y me acabare, en Él seguiré esperando. Porque yo sé que mi Redentor vive y aún deshecha está mi piel en mi carne de ver a Dios. Solo esas personas quebrantadas, humilladas, que han sufrido lo indecible, al salir del sufrimiento purificados, pueden alabar a Dios. La Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿verdad? Y hay muchos de ustedes que han sido grandes, grandes pecadores, que han sufrido mucho por sus pecados y que cuando ustedes comienzan a concientizar la misericordia y la fidelidad de Dios, aman mucho a Dios y son los que se convierten en los más grandes misioneros, en los más grandes predicadores, en los más grandes pastores, en los más grandes siervos misioneras. ¿Por qué? Porque son hombres y son mujeres que han sufrido y que han experimentado el perdón y el amor de Dios. Y en tercer lugar, dice el versículo 23 de Lamentaciones 3, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. En tercer lugar, la fidelidad de Dios es infinita. No importa cuántas veces hayas caído o le hayas dado la espalda a Dios, si tú regresas arrepentido y quebrantado y humillado, porque la puerta de regreso a la familia y a la casa se llama la puerta del arrepentimiento y es una puerta chaparrita. La puerta para regresar a Dios es chaparrita, porque el que quiera llegar parado se va a dar un trompazo aquí tremendo en la pared. Tienes que pasar por la puerta de rodillas, hincado, humillado, quebrantado, dolido. Y con ese sentido de dependencia en el que tu vida no tiene ningún sentido si Dios no toca y no pone su mano en tu corazón. No es de extrañarse que Jeremías en el versículo 24 haya proclamado: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Qué seguridad y qué confianza nos dan estas verdades a todos nosotros para que nunca, nunca, nunca, nunca, nunca en la vida jamás lleguemos a la desesperación. Jamás nos abandonemos a nosotros mismos, no importa lo que atravesemos. En tribulaciones, pero no angustiados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Sí, nos pueden tumbar del caballo, podemos estar rodeados de problemas, podemos tener muchas cosas, pero nunca angustiados, no desesperados. Al grado de que, ¿qué voy a hacer? Me voy a volar la tapa de los sesos, o ay, la llorona, ya salí corriendo por a mis hijos, o chocar mi carro, o emborracharme. Nunca, nunca, nunca, nunca jamás un hijo o una hija de Dios huyen por la puerta falsa. Tenemos un Dios que nuevas son cada mañana su misericordia. No importa tus pecados, si son en esta noche como el carbón, como la blanca lana vendrán a ser. No importa lo que hayas hecho, simplemente arrepiéntete. Arrepiéntete y Dios cambia tu destino. Dios perdona tus pecados, recogeremos la cosecha, pero Dios te vindicará y te demostrará que valió la pena la decisión que tomaste de seguir viviendo para Él. Finalmente, encontramos que al continuar Jeremías experimentando el carácter de Dios, Jeremías comienza a sacar algunas reflexiones o sugerencias prácticas para nuestra más importante lección en esta noche. ¿Cómo crecer en medio de la adversidad? Porque vuelvo a repetirles, cuando tenemos problemas, Si nos comenzamos, como dijimos al principio, a centrar en nosotros mismos, mi problema, ay, me hicieron, y por acá y por allá, y el dolor de nuestro corazón, y si seguimos perdiendo o centrados en nuestra vida, vamos a perder la perspectiva de la esperanza de Dios, vamos a perder la perspectiva de que hay otra muchacha que Dios te puede dar, hay otro novio que Dios te puede dar, hay otra mujer que Dios te puede dar, hay otra casa que Dios te puede dar, hay otro trabajo que Dios te puede dar, mientras haya vida, hay esperanza. Y en medio de esta situación no podemos pensar en nosotros mismos. Levantemos, como en esta noche Jeremías, la mirada hacia el cielo. Nuevas son tus misericordias, tú me levantarás, tú me sacarás, y comenzaremos a salir. Y estas verdades que a continuación veremos nos van a enseñar cómo podemos crecer y madurar en medio de la adversidad. Número 1, versículo 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Número 1, el primer secreto para poder crecer en la adversidad es esperar con paciencia. Esperar con paciencia. Y esta no es una espera o una paciencia pasiva, sin hacer nada, sino la que involucra una espera en oración. Dice el versículo 25, bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. O sea, cuando estemos en la desesperación, en la adversidad, en el problema, en la desesperanza, busquemos a Dios en oración. El Nuevo Testamento nos dice en Filipenses 4, 6 y 7, por nada estén afanosos. No permitas que el afán, la perturbación, el temor, la desesperación invada tu alma. Por nada estén, no permitan que haya nada en esta vida que les quite la paz. Por nada estén afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración, ruego y súplica. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando estamos desesperados, cuando estamos en el pozo, cuando no sabemos qué hacer, ora. Ora, híncate, clama, grita al cielo y espera a que esa paz... Tal vez tus problemas no se te van a resolver, pero por lo menos mientras se resuelven los problemas, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, me guardará y podré continuar enfrentando mis problemas, pero con la paz de Dios en mi corazón. Porque hay una grande diferencia entre enfrentar la pobreza, entre enfrentar la persecución, entre enfrentar la pérdida moral de algún ser querido, angustiados y enojados, y qué pasará, y confundidos, y Dios me abandonó, a esos mismos problemas, enfrentarlos tranquilos, calmados, relajados, todo va a cambiar, sereno moreno. En segundo lugar, dice el versículo 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. En segundo lugar, debemos aprender a esperar en silencio. Y esto no significa que no oremos, sino que nos sugiere la necesidad de esperar pacientemente cualquier situación dolorosa, confiando en que Dios al final nos bendecirá. Job 19, 25 y 27 nos enseña, cuando ya estaba desesperado Job, que él dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esperar en silencio implica que tenemos delante de Dios la seguridad, la confianza, que mi situación no puede durar mucho tiempo. ¿Y saben por qué? Porque Dios no nos llamó para que fuéramos toda la vida atormentados, ni martirizados, ni para que toda la vida tuvieras clavos, ni acostados sobre nopales, ni que te estuvieran correteando, ni diciendo todo lo que te dijeron. Dios tiene para nosotros pensamientos de paz. Dios tiene para nosotros un plan maravilloso, perfecto. La voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Y tenemos que creerlo. Tenemos que estar seguros de que Él es Dios y que va a cumplir ese plan en nuestras vidas. Y mientras ese plan viene a nuestras vidas, tenemos que esperar con paciencia y esperar en silencio. Y en tercer lugar, versículo 27 al 30. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrendas. En tercer lugar, la Biblia dice que debemos someternos voluntariamente a su voluntad. Aquí cuando dice, bueno, es que el joven lleve desde joven el yugo, significa que muchas veces Dios nos manda cargas que debemos aprender a someternos. Señor, ya tengo este esposo, ya no lo aguanto, pero me someto a ti y te pido por él. Yo tengo estos padres, no puedo cambiar a mis padres, pero me someto a mis padres. Tengo a mi pastor que me exhorta y me regaña, pero me someto a él voluntariamente. Y cuando hacemos esto, en la adversidad, Dios nos premia. ¿Por qué debemos someternos voluntariamente? Dice el versículo 31 y 32, porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Por eso debemos someternos voluntariamente. Si Dios te ha dado los padres que tú tienes, sométete a ellos, porque Dios lo hizo a propósito. Si Dios permitió que te quitaran el trabajo, sométete, espera pacientemente, fortalécete en oración, porque es Dios el que lo permitió con un propósito. Dice la Biblia que si Dios aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Y si tú en la adversidad te sometes a Dios, conocerás su bendición. Vamos a finalmente hacer algunas aplicaciones para nuestra vida en el siglo XX. No importa cuánto hayas sufrido en esta vida, qué pérdidas materiales hayas experimentado, tal vez perdiste ya tu integridad, tal vez eres una muchacha que ya perdiste tu virginidad o tu pureza moral, o tal vez perdiste tu salud. El mensaje de Dios en esta noche es: no te he abandonado. Señor, pero tú no sabes que acabo de matar a 15 personas. No te he abandonado. Pero acabo de abortar a un par de trillizos. No te he abandonado. Pero acabo de dejar a mi esposo hace 15 días. No te he abandonado. No importa lo que tú hayas hecho. Regresa en esta noche a Él. Este domingo vino una muchacha y me dice: pastor, quiero decirle que me vine a México y dejé a mi esposo allá en un estado de no sé qué, nos acabamos de casar, todavía no tenemos hijos, pero mi mami me dijo que estaba muy feo donde estábamos viviendo y que mejor me viniera a vivir con ella porque es más importante mi felicidad. Le dije a esta muchacha: mira, muchachita, ve y dile a tu mamá que ya deje Catemaco, porque parece bruja tu mamá con esos consejos que te da. Porque la mamá dice en Tito capítulo 2 que las madres deben enseñar a sus hijas a someterse a sus esposos, no abandonarlos. Y quiero darte un consejo, le dije a esa muchachita: no importa que tu esposo esté en Villahermosa o en Tabasco o en Mérida o en Yucatán o bajo el frío o bajo la nieve o junto a Popocatépetl, ahí te vas a sufrir con él, porque es tu esposo y tú tienes que seguirlo, y dejas a tu padre y a tu madre y tú unes a tu esposo y serás una carne con él, porque al seguirlo estás en la voluntad de Dios. Y las mamás que así aconsejan a sus hijas, qué perdidas, qué desorientadas, qué confundidas y qué satánicamente aconsejan a sus mijitas. Vente para acá, mi amor. Esas mamás que hacen o obligan o contribuyen a que sus hijas abandonen a sus esposos, están haciendo la obra del diablo. Las madres deben decirle: mijita, te casaste, te amolaste, y tu esposo se va a China, te vas a China con él. Te vas a Rusia con él. Porque tú tienes que seguirlo a donde quiera que él vaya. Tú eres su ayuda idónea. Y si él está mal y tú te sometes, Dios puede cambiar la circunstancia para protegerte y regresar a tu esposo o llevarlo a otro lado. Pero mientras, Dios prueba el corazón. Y la rebelión es como la adivinación. Primera de Samuel 15:23. El Señor siempre, siempre, siempre, siempre estará a tu lado para consolarte, para animarte, para fortalecerte, para decirte, estoy contigo. Es mejor estar con mi esposo en el Popocatépetl, en el frío, o es mejor estar en Hermosillo, en el calor con mi esposo, que estar en un lugar fresco y agradable y en casita con mi mamita, que me da mis complejos en la mañana, pero fuera de la voluntad de Dios. Porque si estamos en la voluntad de Dios, aunque estemos padeciendo físicamente, y aunque mi esposo sea pobre y no me pueda mantener, como con mi esposo frijoles y tortillas y tostadas. Pero estoy con él a comer pollo y voy engordado donde no está la bendición de Dios. Sin embargo, si esto es verdad, muchos preguntarán finalmente por qué cuando sufrimos nos sentimos que Dios ya no nos escucha. Hermano, es que tengo ya 4 meses sufriendo esto y siento que Dios no me escucha. ¿Por qué cuando sufrimos experimentamos el silencio de Dios? Les voy a leer las palabras de un poeta cristiano. Porque las veces que caminabas por la playa solo, triste, abatido y desesperado, dice el Señor, y buscabas mis huellas y no las encontrabas, es porque las huellas que veías eran las mías, porque yo te llevaba cargado. Nunca Dios está más cerca de nosotros que cuando sufrimos, porque su compasión es infinita. ¿Cómo puedo estar seguro que Dios está conmigo en el dolor? Espera pacientemente. Espera en silencio y sométete voluntariamente. Inclinemos nuestra cabeza. Padre Santo, bendito seas. Tú, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias y Dios de todo consuelo. Que nos consuelas en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que también nosotros padecemos por causa de su nombre. Te damos gracias, Señor, porque grande es tu misericordia, grande es tu fidelidad. Bendito seas porque eres Dios, que nos amas y que permites que llevemos en nuestro cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. ¡Qué grande es la fidelidad de Dios! Bendito seas, Señor Jesús. Nunca decayeron tus misericordias. Siempre serás fiel. Te alabamos, Jesús, en esta noche. Te bendecimos por tu grandeza, por tu poder. ¿Quién como tú? ¿A quién más iremos? Dios te ama con amor eterno. Dios quiere en esta noche abrazarte. Dios quiere en esta noche consolarte. No te desesperes. No te rindas. No te desanimes. Él está contigo. Nunca te dejará. Nunca te desamparará. Aunque tú le des la espalda, Él te sigue amando. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él sigue siendo fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Muchos de ustedes en esta noche no tienen a quién volverse. Han venido a esta conferencia tristes, desorientados, vacíos, sin rumbo ni camino en la vida. Y Dios en esta noche, en su compasión infinita, te ha traído a escuchar su palabra. La persona que te invitó a venir a esta conferencia lo hizo guiada por el Espíritu Santo, para que tú en esta noche te encontraras con el Padre y Dios de misericordias, el Dios de toda consolación. En esta noche, entrégale tu vida a Jesucristo. Ven a la cruz del Calvario en esta noche, y si tus pecados fueren negros como el carbón, como la blanca lana vendrán a ser. Si tus pecados fueren grandes como el horizonte, vendrán a ser como nada bajo la sangre preciosa del Hijo de Dios. Todas las personas en esta noche que quieran por primera vez invitar a Cristo a su vida, ahí desde tu lugar, inclina tu cabeza y dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, en esta noche me vuelvo a ti. ¿A quién más? Nadie ha dado palabras de vida eterna como las que tú me has dado esta noche. Creo que tú eres el Dios que envió a Jesucristo a pagar en la cruz con su sangre por mis pecados. Creo que Jesucristo pagó en mi lugar en esa cruz. Me arrepiento de mis pecados en esta noche y te pido, Señor Jesucristo, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Ven a mí, Jesús, te necesito. Solo tú me puedes levantar y sacar, fortalecer y traer esperanza a mi vida, porque solo tú eres Dios.